Piedra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Y eso ya es marca, ¿eh? Esto ¿quién está del otro lado acá esperando? El señor Alejandro Cabrera Britos. Buenas noches, Ale. ¿Qué tal? Muy buenas y frías noches. ¿Cómo están? Frías. Realmente vino el frío. Decíamos, ¿no? Es como tuvimos unos años donde parecía que el invierno no aparecía, apenas dos meses, y ahora vino tempranito. Sí, volveremos a tener en el charco de las veredas de escarcha y... Ah, tenés razón, ¿eh? Sí. Hace tiempo que no se ve. Sí. No sé, la verdad que, bueno, también la parte preocupante sería, bueno, un impacto de los cambios climáticos, ¿no? Estos veranos bien fuertes y calurosos y inviernos crudos, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Esa parte, bueno, muy muy desagradable por la mano del hombre, ¿no? Y todas las consecuencias. Sí. Así que bueno, empezaríamos con la columna de esta semana. Sí. Bueno, primero contando que se cumplieron 3 años sin Iván Rivadero, un joven que fue suicidado en el pabellón 12 de la Unidad Penitenciaria de San Martín. Aún todavía hoy sus familiares reclaman justicia. Hay una campaña ahí con para sacarse la foto con el rostro de Iván. Y bueno, lamentablemente, como muchas otras que sabemos, son casos, mirá vos qué hilado, ¿no?, con los suicidios dirigidos, por ejemplo, el caso Gabriel Blanco, ¿no? Sí. Así que bueno, ahí sumando la difusión, esto lo estuvo difundiendo mucho Palo Noticias, y la verdad que bueno, es un caso que no se conoce tanto, así que bueno, quería simplemente mencionarlo para darle una visibilidad a través de los medios alternativos, ¿no?, de comunicación, ya que bueno, como vimos desde hace un tiempo ahora, aún todavía los medios carroña de comunicación siguen desinformando, ¿no? Por supuesto. Como pudimos ver ejemplos grandísimos estos últimos días de o distorsionando la información con el caso del golpe en Brasil o con el caso de la marcha el público universitario, ¿no? Sí. Hoy o ayer se le escapó a uno de estos popes del Canal 13, se le escapó Temer en vez de Temer. Sí, bueno, se le escapó, se ve que había estado jugando con esa idea. Y se le escapó al aire, ¿no? En la mañana. Nosotros a veces nos castigamos con ellos a la mañana. No, y hay que escucharlos, sí. Para también poder repudiarlos y ver una clase gratis de desprolijidad, de actitudes mercenarias, de cómo son directamente serviles a la billetera de turno, ¿no? Sí. Así que bueno, esto terrible, bueno, gracias que existen los medios alternativos para poder seguir difundiendo y desenmascarando algunas cosas que quieren ocultar o distorsionar, ¿no? Como dice Darío Aranda, que los medios lo peor que hacen no es lo que dicen, sino lo que ocultan, ¿no? Sí, claro. Exactamente. Bueno, vamos a otro caso también de Gabriela Sanso, ¿no? La mamá de Rodrigo, que es el caso de un chico asesinado por la policía que estuvo recibiendo amenazas por las redes sociales de una página que se llama Justicia Inmediata. Bueno, esto afortunadamente tomó parte de la justicia y está detrás de esta acción y generando una protección, ¿no? Pero el envalentonamiento de todos los sectores reaccionarios se ha visto, ¿no? Y bueno, lo vimos en estos días hasta con un revés de un fallo judicial en el caso de la revista Barcelona, ¿no? Sí. Hemos replicado eso, efectivamente, algo absolutamente insólito, ¿no? Absolutamente insólito, pero qué cuidadoso de estas cuestiones, ¿no? Que generan, abren la puerta para generar otras acciones similares. Entonces, por eso hay que repudiarlas enérgicamente, hay que seguir cuestionándolas y bueno, tener una solidaridad incondicional con el medio que es amedrentado por esta situación, ¿no? Sí, es siempre un disciplinamiento para el resto, ¿no? Absolutamente. Claro. Así que, bueno, eso, bueno, también lo de Antena Negra, lo bueno, que el ENACOM parece más un confer de la época de la dictadura que otra cosa. Y... Sí. Sí, igual va a haber que empujarlos un poco, porque parece que ni ellos mismos saben qué están haciendo, Totalmente. No tienen idea ni dónde están ni qué es lo que tienen que hacer. O sea que va a haber que darles unas clases para ver si entienden un poco lo que significa y lo que tendrían que revertir ellos también, ¿no? Totalmente. En estos casos yo digo que existe una ignorancia institucional. ¿Qué quiere decir? Que no hay un instructivo claro de cómo, digamos, responder institucionalmente. Y bueno, conviene más responder de la manera de censura, de penalización, de criminalización o de monólogo o de directamente no responder, ¿no? Que es mucho peor a veces que responder barbaridades, ¿no? Sí, claro. Así que bueno, eso, bueno, nosotros lo padecemos los artistas con los inspectores de espacio público, que ahora vamos a hacer un pequeño curso para inspectores para que sepan lo que es una ley, un decreto, una ordenanza. Claro. Ah, esa es muy buena, ¿eh? Sí. Sí, como el truco, ¿viste? La ordenanza es un 4 de copa. La ley sería un ancho de basto. Está bueno. El decreto un ancho de basto y la ley sería el ancho de espada. Y así, como para darle un simbolismo, porque los muchachos se equivocan todo el tiempo y están persiguiendo a nuestros colegas utilizando muy mal la normativa legal vigente. Ajá. Así que vamos a hacer un pequeño videito y lo vamos a viralizar, pero que sea hasta cínico, porque quizás entra más por ese lado, ¿no? Sí, claro, o sea, con una suerte, claro, con mucha ironía, está... Claro. Puede ser, compro. Sí, acá también, yo... Gracias. Bueno, ahora quería hacer unos recordatorios, ¿no? El 11 de mayo se cumplieron 42 años del asesinato de Carlos Mujica. Ese mismo día, curas de diferentes barrios precarizados elaboraron un documento que presentaron al gobierno, denunciando algunas cuestiones bastante básicas de la vida cotidiana, ¿no? Y de los derechos. Así que, bueno, de alguna manera eso avanzó. Vemos si esto puede prosperar, ¿no? Que no quede en un cajón cerrado o que no quede en un simbolismo de un día y nada más, ¿no? Claro. Y se cumplieron 2 años sin Andrés Carrasco. Uh-huh. Sí, señor. Casualmente, en esta semana se supo que Bayer quizás compraría Monsanto. ¿En serio? Y Bayer estaría entonces de los dos lados del mostrador, digamos, Monsanto-Bayer, porque... De un lado fabricaría todos los productos para generar enfermedades crónicas consumidas, claro. Y del otro lado vendería la artillería farmacológica para decir que los cura o que hace un placebo, que bueno, todo el curro de los dos lados. Así que estemos muy atentos porque hay unos artículos muy interesantes que ahí replicó Darío Ávila, Medardo Ávila Vázquez, y bueno, y diferentes foros de contra Monsanto que son interesantes. Sí, sí. Bueno, pero la Bayer también tiene lo suyo, ¿no? Porque el endosulfán era una de las cosas que producía, y lo produjo, si mal no recuerdo, hasta 2007. Exactamente, y muchos venenos legales, digamos. Claro, venenos, hasta que en Europa le dijeron que no, pero por acá lo siguieron vendiendo hasta 2011, 2012. Probando y cambiando de nombre, en etiqueta con un avioncito quizás agradable, o una calavera rosa, sí. Sí, claro. O riendo, una calavera riendo, ¿no? Sí. Sí. Bueno, y eso es terrible, estemos más que atentos. Ahora el 21 hay una marcha mundial contra Monsanto, así que tenemos que estar ahí también participando. Tenemos allí, acá en este momento tenemos en el estudio un compañero que justamente vamos a abordar ese tema inmediatamente. Qué bueno, es enorme, y a los compañeros que ponen el cuerpo todo el tiempo. También, bueno, quería mencionar un artículo de la agencia Pelota de Trapo que se llama la brutal naturalización de la desigualdad, ¿no? Que según la UNESCO, bueno, hace un relevamiento en Argentina diciendo que prácticamente hoy habría más de 4 millones de niños pobres en la línea absoluta de pobreza, ¿no? Uh-huh. Y cómo el sistema, cómo la cotidianeidad... prácticamente naturaliza esta cuestión, como bueno, y si hay pobres, ¿y qué le vamos a hacer? No, lamentablemente es una una situación gravísima, una alerta, una señal, un índice. Que, bueno, este índice, por ejemplo, lamentablemente en los años anteriores, cuando el INDEC denunciaba algunas cuestiones, también denunciaba esto, denunciaba la manipulación de los índices de pobreza, y eso generaba un genocidio estadístico primeramente y después un genocidio real, porque al no proveer las políticas de Estado frente a la realidad de los números, bueno, genera una situación de abandono, ¿no? Sí. Así que bueno, eso por otro lado. Y quería, bueno, contar que también, bueno, en Córdoba el código de convivencia social sigue siendo desastre, sigue habiendo cada vez más denuncias, y bueno, también que estemos muy alertas, porque lamentablemente es un código que está hecho a medida de los sectores que piden más represión, que estigmatizan a los sectores más vulnerables. Uh-huh. Y bueno, la única forma de contrarrestarlos es articular, difundir, denunciar todo el tiempo, ¿no? Uh-huh. Sí, tenemos que poner más los sentidos en acción, porque realmente nos están dando por todos lados. Claro, Graciela, justamente lo que vos decís es muy claro. En algunos casos nos están haciendo desatender ejes que deberían ser intocables, y también no se pueden dejar de mover y de cuidar. Entonces nos bombardearon con Lázaro Báez, nos bombardean con otras cuestiones, y bueno, entonces los sectores desatienden algunos puntos críticos y claves. Y esta es la estrategia del macrismo en estos tiempos, ¿eh? Uh-huh. Y es muy grave, y hay que tener mucho cuidado. Lo que pasa que también, digamos, deberíamos tener 15.000 matafuegos, ¿no? Porque hay un montón de incendios. Sí, claro. Ah, sí, claro. Y una frase estadística para tener en cuenta, que en el 2016 prácticamente hubo 1.166 despidos por día. ¿Hasta ahora? Sí, que esto es un hecho también gravísimo. Según ¿Cómo es entonces? 1.100. En el año 2016 se dice que hubo 1.166 despidos por día, contando entre el sector público y privado. Uh-huh. Bueno, hacer la cuenta. Yo lo busqué en diferentes medios y apareció como de medios respetables. Claro. Bueno, estamos otra vez en un punto que ya, los más veteranos ya lo conocemos. Estamos mal, pero vamos bien. En fin. Y hay que pasar el invierno. Sí. Eso es más atrás. Pero el estamos mal, pero vamos bien es bastante más reciente. Sí, del 1-1. Claro, exactamente. Del señor que lloró con lágrimas de cocodrilo enfrente de Norma Pla. Claro. Es el mismo. Exacto. Es el mismo, efectivamente. Asesino mercenario. Uh-huh. Chicago Boys. Sí. El Chicago Boys. Ale. Muchas gracias nuevamente. No, ustedes, un abrazo enorme. Un abrazo. La seguimos, chao. Igualmente. Alejandro Cabrera Britos en su columna de Derechos Humanos. Yeah.